comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buenos mediodías, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. Arrancamos una hora para hablar de lo que pasa en las empresas, del mundo corporativo, un poco de política, de economía. Bueno, todo esto en un lunes súper amarillo. Ustedes saben, gran triunfo de Cambiemos ayer en las legislativas a nivel nacional. Más del 40%, 42% más o menos de los votos. Todavía faltan algunas provincias terminar el escrutinio, pero bueno, 45% de los votos nacionales. Bullrich, ustedes saben, le ganó a Cristina Kirchner por 4 puntos. El milagro del candidato mudo, ¿no? Ustedes saben, el candidato que no habló en las últimas semanas. Te diría, de las PASO para acá casi habló poco y nada. Y bueno, ahí estamos. Bullrich, ganador, 4 puntos de la mano de Vidal y del presidente Macri, ganándole a Cristina en esta elección a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Carrió, arrasó en la ciudad de Buenos Aires con más del 50% de los votos. Sorpresas. Bueno, los Rodríguez A remontaron 19 puntos que habían perdido en las PASO. También hubo alguna sorpresita en La Pampa y en algunas otras provincias. Bueno, Sergio Uniac de San Juan, uno de los ganadores por el lado del peronismo. Pocos ganadores porque perdieron masa, si lo consideras peronista, obviamente, dentro de su espacio Un País. También derrotado Urtubey en Salta. Así que ahí decíamos que Uniac es de San Juan, el sanjuanino, es el mejor parado dentro de los jóvenes líderes, entre comillas, del peronismo. Bueno, es muy temprano para hacer elucubraciones. Vamos a ver cómo sigue este rearmado del peronismo. Bueno, perdedores, ya dijimos. Cristina, Massa, Urtubey, Rossi en Santa Fe. El turco Menem salió segundo al final. Bueno, todavía no sabe si va a asumir o no va a asumir, porque está por definirse qué pasa con su candidatura en la justicia. O sea, así que si se impugna, si no se impugna con su procesamiento por lo que pasó con el contrabando de armas y demás. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Pero esos fueron los grandes perdedores. Obviamente los grandes ganadores: Macri, Vidal y Carrió. Todo muy amarillo a nivel nacional. Efecto elecciones en la economía, por supuesto. Ya el dólar había retrocedido 15 centavos por la victoria del gobierno. Estaba en el mercado minorista hasta hace un ratito a 17,59. Eso es el promedio del promedio que hace el Banco Central de todos los bancos. Así que vamos a ver cuánto dura el efecto este postelectoral y cuándo se empieza a mover de vuelta la moneda estadounidense. El Merval, también las acciones para arriba, 2,5 en un comienzo optimista después de la victoria de Cambiemos. Telecom, TGN y Mirgor, las alzas más importantes. Ustedes saben, Mirgor ya es un clásico. Mirgor es la empresa que del hermano, entre comillas, de Macri, de Nicolás Caputo. Es una empresa en la que Macri fundó en su momento, que fabrica aire acondicionados para autos y otros productos en Tierra del Fuego. Bueno, es como la niña mimada de la bolsa. Cada vez que gana Macri, los papeles del hermano, como lo define Macri, de la vida, se van para arriba, obviamente. Bueno, habló Macri hoy de la mañana. Digamos, están preparando algo así como un gran acuerdo nacional, según lo que dijo Macri, para avanzar con las reformas que necesita el país. Se habla de un acuerdo la semana que viene, posiblemente el lunes, se van a reunir gobernadores, senadores, diputados, sindicalistas, justicia, intendente. Bueno, Macri quiere hacer una especie de pacto de la Moncloa, lo que pasó en España hace algunas décadas. Y el temario que le va a presentar a Macri, este Macri que se siente absolutamente ganador y ahora sí con capacidad de sentar a todos en una misma mesa, o por lo menos a gran parte, y proponer. Bueno, la agenda de Macri tiene que ver con cuestiones como la aprobación del presupuesto, la nueva ley de coparticipación y las famosas reformas tributaria y fiscal, de las que ya te hablamos largo y tendido acá en Solo Negocios. También hay algunas cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? La reforma educativa, la ley del Ministerio Público Fiscal. Esto tiene que ver con el alejamiento o la remoción de Alejandra Gils Carbó como procuradora. Bueno, ese es otro de los proyectos que tiene Macri. También cambios en el Consejo de la Magistratura, en el plan del Plan Justicia 2020. Pero bueno, sobre todo el tema económico, ¿no? Básicamente, hoy Macri en conferencia de prensa habló bastante de la cuestión económica. Dijo que va a seguir tomando deuda para financiar el déficit fiscal. Atención, después vamos a hablar un poquito, vamos a a interpretar un poco más en detalle qué dijo Macri con todas estas cuestiones de que tienen, que rozan lo económico. Habló de seguir endeudándose, pero habló de que este tipo de endeudamiento obviamente no se puede hacer eternamente, palabras del presidente. Después habló de las subas de las naftas, que ustedes saben, hoy 10% la suba en los combustibles en todo el país. Dijo Macri que la idea fue darle un sendero de precios a los combustibles, con la idea de que en octubre el precio tenía que ser el internacional, es decir, que se pague lo que vale en el mundo. Estamos hablando de los combustibles. Ustedes saben el malestar que provoca todas estas cuestiones de aumento de precios. Y ahí, por más que Macri gane y se lleve el gran porcentaje de votos a nivel nacional, cada vez que se anuncia un aumento, sobre todo este tipo de aumentos que además repercuten en el transporte y en un montón de cuestiones, como son los aumentos de combustible, obviamente ahí ya Macri está empezando a buscar algunas justificaciones con este aumento que ya se sabía, pero bueno, tiene un impacto y es anunciado el día después de la victoria de Cambiemos en las legislativas. Sobre el tema de la reforma laboral, Macri dijo esta mañana que la clave seguirá siendo negociar sector por sector, como ya ocurrió con los acuerdos sectoriales alcanzados en Vaca Muerta, mencionó Macri, la industria automotriz, la construcción, pesca y el mercado de la madera. Todo eso dijo Macri. Ya algunas voces, estaba leyendo en el cronista hace un rato una columna de Aldo Abraham, economista habitué de Solo Negocios, al que por ahí llamamos la semana que viene. Bueno, ya dice que ya están en contra de esta cuestión de la negociación sector por sector. Algunos economistas y algunos sectores de la política hablan que hay que hacer una reforma más general y más unificada y no ir sector por sector como propone el presidente Macri. Bueno, esto es un poco el resumen político, económico, electoral. La otra gran noticia de estos días es obviamente la aparición muerto de Santiago Maldonado. Ustedes ya sabrán todo lo que pasó la semana pasada. Encontraron un cuerpo, después la familia lo identificó. Bueno, ahora tenemos, y subrayo, tenemos que saber qué pasó con Santiago Maldonado. Según dijo el propio juez que entiende la causa, el cuerpo de Santiago no tenía heridas, aparentemente, pero bueno, la familia sigue apuntando a la gendarmería y culpándola y diciendo que por más que Santiago no haya tenido heridas en su cuerpo y haya morido ahogado, si esto se confirma, insisto, hay que esperar el resultado final de la autopsia, pero igual señalan a la gendarmería y a la represión que se vio allí en el pull-off en Chubut y toda esta cuestión que, según la familia Maldonado, derivó en la muerte de Santiago. Tenemos, subrayo, el tenemos que saber qué pasó con Santiago Maldonado. Bueno, ese es el resumen de noticias. Vamos a hacer un poco de foco en lo que pasó y en lo que dijo Macri con el tema de los cambios que se vienen, a hacer un poco un análisis económico de lo que pasó, lo que va a pasar después de las elecciones de ayer y del triunfo arrasador de Cambiemos a nivel nacional. Antes de eso, te cuento que tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb y tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, un rato después de terminado este programa, vamos a subir el audio del mismo, vamos a dejar los links a los principales temas que tocamos en este mediodía acá en Radio LED. Nos vas a poder leer, vas a poder volver a escuchar el programa online o compartirlo en redes sociales desde www.solonegociosweb.com.ar. Nos saludamos a Belén, nuestra operadora, estuvo muy mal, ya pasaron 10 minutos del programa y no saludé, aquí nos pone el aire, casi un sacrilegio, pero bueno, la saludamos a Belén, que volvió después de unas largas vacaciones. Nada, mentira, yo falté el lunes pasado, no hubo programa porque fue feriado. El anterior se había ausentado con aviso de Belén y bueno, por eso hace 15 días que no nos vemos. Recién tuvimos un encuentro y me sacó muchas fotos que subió a las redes sociales, así que lo pueden ver en arroba Radio LED Online, ¿no? Son las distintas en Twitter y en Instagram, ¿es la misma? @ Radio LED Online, ahí tienen todas mis fotos y además toda la de la programación, ¿no? Obviamente, yo que sé que van a entrar por mis fotos, pero después tenés toda la programación, la vasta programación de Radio LED. Bueno, amigos, escuchemos tanta música y volvemos con más Solo Negocios. No se vayan. Auspicia este programa.

Volvimos, 13.30, 18.7. Está subiendo la temperatura, Belén, ¿eh? Está, parece que la tarde viene espectacular. Bueno, hablábamos recién de un poco de economía post-electoral con Dante Sica de ABCEB. Vamos ahora a hablar... Quería hacer esta nota hace un tiempo y vamos a hablar con la gente de BIMA. Ustedes saben, BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, ahora engloba la Caja de Valores, la Bolsa de Valores y el Mercado de Valores, el famoso Merval. Esta BIMA funciona desde mayo de este año y es el nuevo mercado bursátil en Argentina. Esta nueva denominación que engloba a cuestiones que tenían que ver con la bolsa y con los mercados. Para entender un poco más qué es BIMA y cómo funciona y ver un poco el impacto del mercado financiero en la economía que viene, que vinculado con lo que pasó ayer con las elecciones y algunos cambios de los que hablaba Macri y los que hablaba Dante Sica recién en la nota que hicimos anteriormente, vamos a hablar con Cristian Cachiquian, que es gerente de nuevos mercados de BIMA. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, todo en orden. Bueno, me alegro. Bueno, perfecto. ¿Me resumís qué es BIMA? Así nos entendemos cómo es esta nueva denominación que decíamos que engloba a la caja, al mercado de valores y a la bolsa de valores. Correcto, sí. Te diría que BIMA es la evolución del mercado de capitales en Argentina. Fue aprobada oficialmente por la Comisión Nacional de Valores en los últimos días del año pasado y es básicamente la unión del esfuerzo del mercado de valores y la bolsa de comercio en una nueva entidad que se llama Bolsas y Mercados Argentinos, donde la caja de valores, la depositaria, es parte de este grupo. Con lo cual empezó a cotizar y a tener ofertabilidad de sus acciones en mayo de este año. Y hoy es una de las empresas que está listada. BIMA como empresa es una de las empresas que también está listada en nuestra bolsa. Bien, perfecto. Y ahí la evolución de BIMA es bastante interesante, ¿no? Desde que lanzaron, tengo acá data que me pasaron la gente de prensa, más del 55% en pesos y más del 40% en dólares, ¿no? ¿Hasta ahora? ¿Desde mayo hasta ahora? Sí, digamos, eso tiene que ver con los volúmenes de la bolsa. Ah, de la bolsa, me confundí. No es el precio de lo que cotiza BIMA ahora. Tenés razón, leí al revés. Pero la evolución de la acción de BIMA, de la cotización, ha sido también muy venturosa en las últimas semanas específicamente, se ha acelerado y hemos tenido un rally que ha subido 15% en 3 días. Pero bueno, tiene que ver un poco con el contexto y con el interés de inversores, sobre todo extranjeros, que están viendo el potencial del mercado de capitales, y obviamente BIMA es parte central de eso. Bien, bien, perfecto. Bueno, parte de esta dinamización del mercado financiero en Argentina y el mercado bursátil en Argentina, quiero decir, digamos, ¿de qué manera creen ustedes que desde BIMA va a dinamizar esta cuestión de un mercado que está en expansión, pero que es chico comparativamente, y siempre se habla de lo que es el mercado de acciones, el mercado bursátil, ¿no? Que tiene mucho para crecer, pero venimos de atrás. Sí, a ver, la oportunidad de crecimiento del mercado de capitales es enorme. Y la verdad que el contexto hoy es muy propicio para que eso se vaya dando, y se está dando. Y para que crezca el mercado de capitales y para que sea una alternativa válida para que se financien las empresas, se tienen que dar muchas cosas, y varias de esas cosas se están dando. A ver, por ejemplo, un contexto político un poco más claro, una normalización de variables económicas que estamos viendo. Todavía no estamos en la situación ideal, pero se está dando esa normalización, porque la situación macro para que funcione el mercado de capitales es clave. Y después cuestiones que dependen de iniciativas, más allá obviamente del marco regulatorio, que a veces está fuera del alcance, pero iniciativas propias que estamos desarrollando. Y nosotros creemos que para que el mercado de capitales, digamos, simplemente sea el tamaño del mercado de capitales relacionado con el tamaño de la economía argentina, haciendo un análisis muy simple, sí, la oportunidad es muy grande todavía. ¿Cuánto tendrá que crecer para llegar a ese nivel? Mira, nosotros creemos que, por ejemplo, el volumen de operatoria diaria de acciones podría llegar a ser de $400 millones. ¿Y hoy en qué promedio está? Hoy estamos en un promedio de $35 millones. Ah, bueno, hay que crecer 10 veces más. 10 veces más, pero el año pasado era crecer 20 veces más. O sea que ya ese volumen se duplicó. En renta fija estamos creciendo de una manera muy importante también. Y lo que es importante es que hay mucho interés de empresas que se quieren empezar a listar en BIMA, y el mercado de capitales es una opción nuevamente para ellos. Bien. Este año tuvimos emisiones, vamos a cerrar el año con Loma Negra, que está saliendo, y alguna empresa más, y el año que viene hay potenciales nuevas emisiones, porque el problema que tiene también un mercado de capitales chico es que las opciones de oferta para que puedan entrar jugadores institucionales no son muchas, con lo cual agrandar la cantidad de oferta de acciones también es clave, como hacer esfuerzos en empujar la demanda. Así que en esos dos ámbitos estamos trabajando. Bien, hablamos con Cristian Cachiquian, que es gerente de nuevos mercados de BIMA. Cristian, te hago la última pregunta. Recién hacíamos un análisis de lo que viene con la economía después de las elecciones. El presidente de la mañana dio una conferencia de prensa en la cual llamó a distintos sectores que se van a reunir la semana que viene, sectores que tienen que ver con el trabajo, con las industrias, con la política, obviamente. Y se hablan de algunas reformas. Obviamente que la reforma fiscal y la reforma laboral están en la palestra y son los principales temas que se hablan para el año que viene, pero también dentro de este paquete se filtró alguna cuestión que tiene que ver con los mercados financieros y con los mercados bursátiles. ¿Qué cuestiones les parece a ustedes que para que el sector del mercado de capitales siga dinamizándose tendrían que cambiar desde el lado del gobierno y desde el lado de ustedes? Básicamente algunas cuestiones me mencionás, pero digamos, ¿qué cambios esperan ustedes o qué cosas esperan ustedes desde el gobierno, desde los regulatorios, de las autoridades que tendría que cambiar para hacer más dinámico el mercado de capitales en Argentina? Bueno, lo que está en discusión y que ojalá se trate lo antes posible es la nueva ley de mercado, la reforma de la ley de mercado de capitales. Oh, a eso apuntaba, sí, concretamente. Sí, que te diría centralmente el artículo 20, si no me equivoco, donde, desincentivó en los últimos años la salida y la apertura de capital de muchas empresas, con lo cual hay varias varias propuestas dentro de esa ley, pero ese artículo es central que se quite para darle tranquilidad a las empresas en relación a la no intervención de parte de regulador en cualquier circunstancia, digamos. Bien, bien, perfecto. Bueno, te agradezco mucho por la charla, muy interesante. Vamos a llamar dentro de unas semanas a ver cómo evoluciona todas estas cuestiones, ¿te parece? Dale, genial. Muchas gracias, Sebastián. Te mando un saludo. Ahora vamos con Cristian Cachiquian, gerente de nuevos mercados de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Esta nueva denominación que engloba a la Caja Valores, a la Bolsa Valores y al Merval, y que funciona desde mayo y es el nuevo mercado bursátil en la Argentina. Escuchamos una tanda, Belén, ¿te parece? Y volvemos con más Solo Negocios, no se vayan. Auspicio este programa. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, tiene parte de magia, ¿no? Y puede haber destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso, ¿no? Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocé el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar/adopción. Vamos, Buenos Aires. Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. No te conté, hoy me enteré de algo espectacular. ¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes. Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición. Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar. Auspició este programa. Claro. Es simple. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado. Mirá, ¿y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. No, pues yo te hablo del chori y el amor, sí. Ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta $1,000,000 para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien. Como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Vuelven los clásicos del MAT 2017. Te invitamos a disfrutar de la segunda temporada del ciclo de conciertos del Museo de Arte Tigre, que se llevarán a cabo entre mayo y diciembre. Para informarte sobre entradas y reservas, envía un mail a infomuseo@tigre.gov.ar o llama al 4512-4528. Más información en www.mat.gov.ar. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Se anima. Y siempre van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. 13.42, 18.7 la temperatura en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar de emprendedores, como decía nuestro operador. Nuestro separador, quise decir. Y me confundí porque estaba mirando a nuestra operadora comiendo una banana, almorzando en este momento. Por eso me confundí la palabra separador con la palabra operador, que en este caso es operadora. Así que le damos un buen provecho de acá. La verdad que estaba, me da un poco de hambre, pero bueno, no importa. Sé que ya no importa que estemos acá sin almorzar todavía. Y se estaba clavando una banana al aire. Bueno, no importa. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien porque hay que alimentarse. ¿Cada cuánto? ¿Dos horitas más o menos? ¿O una colación, algo? ¿Sí? Cuando puede, dice, está muy ocupada, Belén, tiene razón. Cuando se come cuando se puede. Bueno, hablamos de emprendedores, vamos a hablar de Idolizate. Esta es una nueva aplicación que el objetivo es acercarte a vos que estás del otro lado del teléfono celular, usando esta aplicación, obviamente esta app, y acercarte con tu ídolo, con productos y con experiencias únicas. Por eso, ahí de ahí viene Idolizate, de la cercanía que podés tener vos, usuario, con algún ídolo. ¿Qué ídolo? ¿Cómo funciona? Bueno, de todo esto vamos a hablar con Alejandro Sass, que es uno de los fundadores de Idolizate. Alejandro, ¿estás ahí? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamar. Bueno, de nada. A ver, ¿nos contás un poco cómo funciona Idolizate? Mira, Idolizate es una aplicación, también se puede acceder desde la web. Ok. Cualquier tablet o el teléfono a través de la web, en el cual entras y es muy sencillo. Ves los ídolos, si está tu ídolo. Tenemos referentes del fútbol, es decir, los principales referentes de cada club, por ejemplo, Gago en Boca, Poncio en River, Scocco en River, Civitanich en Banfield, Poroto Cuero en Vélez, Di María de la selección, tenemos jugadores del extranjero argentinos también. Mira vos, bueno, bien. Tenistas como Schwartzman, ex Leonas, el Flaco Traverso, vamos subiendo, ya hay como unos 40 ídolos. Y estamos subiendo permanentemente más ídolos y celebrities, no solo ídolos del deporte, sino también hay celebrities. Y rápidamente podés elegir, haces clic en la cara de uno de estos ídolos y podés elegir uno de los cuatro productos que se ofrecen. Uno es el más básico, es un saludo de cumpleaños, en el cual solicitas ahí un saludo de cumpleaños, pones para quién querés enviárselo. Y le llega por mail a la persona, obviamente lo tuviste que pagar por Mercado Pago, con tarjeta de crédito u otros medios con los que ofrece Mercado Pago, y se le manda a la persona. Mira vos, bueno. Un saludo de cumpleaños, hecho en video, obviamente, ¿no? Claro, te aparece un videito del ídolo que vos seleccionás y saludando a un amigo tuyo, a un familiar o a quien quieras con una dedicatoria especial. Exactamente. Si querés otro tipo de saludo, que no es uno de cumpleaños, si querés que esté hecho al momento por el ídolo, nosotros le instalamos a todos los ídolos una aplicación que se llama Ídolo en sus teléfonos. Entonces, suponte, tu hijo juega un partido de fútbol el domingo contra unos amigos y querés que, no sé, que Serafín Dengra o un partido de rugby en este caso. Me haga una arenga especial, me haga un Never Pony, una cosa así especial. Entonces, ese producto es más caro porque al ídolo le llega el pedido en el momento, se lo enviamos esto. A ver, Alejandro, me parece que te estás alejando un poquito el teléfono. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Yo perfecto. Ah, bueno, ok. Sí, no se me iba un poquito la tu voz. Ese es un video pedido, que vale más caro, y obviamente te podés pedir lo que quieras siempre y cuando cumpla las buenas costumbres. Bien, bien. Bueno, contame un poco de valores de esto. ¿Cuánto cuesta el saludo de cumpleaños, el otro video más personalizado? El saludo de cumpleaños vale 500 pesos final. Bien. Y el video a pedido vale 3.000 pesos. Ah, perfecto. ¿Es un video? ¿Y cuánto dura, por ejemplo, ese video? Más o menos 30 segundos. Depende de la onda que le ponga a cada uno de los ídolos a la hora de armarte el video, ¿no? Bien, bien, perfecto. Bueno, esto, ¿ustedes ya están funcionando? ¿Ya tenés alguna? Me decías que tenés unos 40 más o menos ídolos deportivos y también celebrities y demás. Contame a ver qué celebrity tenés listada ya. Y está, por ejemplo, Moria Kazan. Mucha gente del Bailando por un Sueño, está Coppola, Serafín Dengra, hay actrices, hay cómicos, hay actores, de todo un poco. Bien, bien, bueno, y ustedes ya están funcionando con el modelo este, ¿hace cuánto? Y contame con qué resultados, ya empiezan a haber ídolos, ¿cuál es el más requerido por el momento? Contame un poco cómo está ese tema. Sí, lanzamos la semana pasada. Ah, bien, bien nuevito, ok, falta, estamos recién lanzando. Los ídolos que más repercusión tienen, bueno, empezamos muchas campañas de publicidad en redes, salió en Olé, en este momento está en Olé online, una campaña, hay campañas en radio, y los ídolos hay de todo, es muy variado porque hay público para todo, pero te diré que obviamente el fútbol es lo que más tracciona, y Boca y River sobre todo, Di María tracciona muchísimo, Moria Kazan también tracciona muchísimo, Serafín Dengra, que está viviendo su momento de fama, también tracciona mucho, hace todo, porque también podés comprar, en el caso de los jugadores, la camiseta de fútbol donde te autenticamos la firma, entonces es la firma del jugador real. Y el otro producto que podés comprar son vivir experiencias con los jugadores o con los ídolos, como por ejemplo contratar a un jugador de fútbol para que te dé una clínica, contratar para una clínica de tenis a Schwartzman, poder tener un meet and greet con un actor, diferentes actividades que son ad hoc y se cierran telefónicamente con cada cliente que esté interesado. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho, se me termina el programa, te agradezco mucho por la charla y bueno, vas a probar idolizate a ver cómo funciona, a ver si elegimos alguno que nos convenza, a ver si nos manda un saludito, ¿te parece? Dale, muchas gracias por el llamado. Dale, te mando un saludo, hablamos con Alejandro Sass de Idolizate, esta nueva aplicación que te acerca a tu ídolo, podés usar, él mencionó dos, el saludo de cumpleaños, el pedido, después hay algunos otros productos, te metes ahí en la web de Idolizate y te cuenta alguno más, tiene artículos originales, después una experiencia premium y demás, pero bueno, en principio el saludito de cumpleaños, el videito a pedido, dos de los productos de Idolizate. ¿Escuchamos un poquito de música? Ahí volvemos. Ultimate star. pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. Solamente se trata de negocios. Bueno, último bloque de Solo Negocios. Tuvimos algunos problemitas con las entrevistas, con el híbrido con el que hacemos las conexiones telefónicas, así que sabemos que se escuchó un poco bajo las entrevistas. Pedimos disculpas por eso, lo estamos solucionando. Bueno, la noticia que llegó mientras se abrían la urna y se recontaban los votos, que ya sabíamos porque ya sabía de la semana pasada, es, como dijimos en parte del Solo Negocios de hoy, el aumento de los combustibles. Bueno, las petroleras avanzaron nuevamente con un nuevo aumento de precios. Desde esta mañana, YPF, que tiene el 55% del mercado, y Shell, concretaron un incremento promedio de entre 9,5% y 10% en todos sus productos y se espera que en las próximas horas sigan sus pasos el resto de las petroleras como Action y Petrobras. Algunas de estas compañías ya aumentaron en los últimos días el precio mayorista de los combustibles con ajustes en torno del 10%. Ustedes saben que este precio se había liberado para los precios mayoristas y después esto tiene su impacto obviamente en el precio a la venta final, al consumidor final. En las petroleras, dice La Nación, justifican los aumentos a partir de la devaluación del peso y de las variaciones en la cotización del crudo. Argumentaron las petroleras que la suba está en línea con lo que pasó con la cotización del dólar en el último trimestre y además señalan que el alza está por debajo del incremento que tuvieron el precio del crudo Brent, que es la referencia del mercado local en cuestiones de precios, y también los combustibles, que en un promedio acumularon un aumento del 20%. Este es el tercer aumento que registran los combustibles en lo que va del año. El primero fue del orden del 8% en enero. En abril el gasoil bajó 2,6% y las naftas apenas 0,1%. Repito, en abril las naftas bajaron. Hubo un anuncio. Bajan las naftas. ¿Cuánto bajaron? 0,1%. 0,1%. Después hubo otra movida en julio, cuando se aplicó un nuevo aumento del 6% para el gasoil y del 7,2% para las naftas. De esta manera, las naftas acumulan en lo que va del año 2007 un aumento cercano al 27%. Tremendo lo que aumentaron las naftas en lo que va del año. Como te decíamos al principio, esto es solo negocios. Esto es algo que repercute después en toda la cadena. Obviamente, aumenta la nafta, te cuesta a vos llenan el tanque, pero aumentan el transporte, aumenta la logística, todo lo que está asociado al movimiento de vehículos que funcionan con combustible, obviamente aumentan, y también aumentan los precios, porque los camiones que mueven esos productos, ahora les aumenta la nafta y te aumenta también los precios de logística, y por lo tanto tiene un corrimiento hacia los productos que vos consumís todos los días. Así que, bueno, el presidente Macri se refirió a esta cuestión como te contábamos hoy en el comienzo de solo negocios. Así que bueno, es una cuestión que preocupa, porque si bien son aumentos que estaban planeados, bueno, tienen un impacto directo en el bolsillo de todos los consumidores. Se refirió Macri a esta cuestión hoy, dijo que la idea fue darle un sendero de precios a los combustibles, con la idea de que en octubre el precio tenía que ser el internacional, es decir, que se pague lo que realmente vale en el mundo el precio del combustible. Toda esta cuestión de sincerar los precios y las tarifas, con las que el macrismo insiste desde que asumió, y que tiene que ver con un fuerte impacto en los precios, no solamente de los combustibles, sino también de la energía eléctrica, del gas, etcétera, etcétera. Bueno, nos vamos. Ustedes saben, hubo mucho revuelo la semana pasada, porque hubo algunas noticias en algunos diarios que decían que desembarcaba finalmente Apple en la Argentina. Bueno, no pasó nada de eso. Apple no viene directamente a la Argentina. Lo que pasó es que OneClick, uno de los Apple Premium Reseller, que son los vendedores de Apple, anunció una oferta de tiendas nuevas y una inversión importante a nivel nacional, y eso es lo que pasó. O sea, no viene Apple directamente, no hay Apple Store como se espera, como espera el macrismo. Lo que hay es un nuevo reseller premium en Argentina, que es OneClick, que renovó su local en Palermo Soho y que anunció una inversión directa de unos 40 millones de dólares, los cuales se van a... ya se inauguraron dos nuevos locales, uno en el DOT y otro en Alto Rosario, y van a abrir 40 tiendas hasta el 2021 de productos de Apple. Obviamente tener los teléfonos, las computadoras y demás con los precios locales. El último iPhone ahí te cuesta 33.000 pesos, así que bueno, el iPhone 8 Plus cuesta unos 33.000 pesos en OneClick de Palermo Soho, por ejemplo. Bueno, esa es la llegada de Apple, entre comillas, a la Argentina. Renunció todo el gabinete de Urtubey. Ustedes saben, Urtubey, el gobernador salteño, perdió las elecciones ayer. Bueno, todo el gabinete renunció. Vamos a ver si esto es una decisión de renovación o simplemente es algo formal. Después el gobernador, por ahí, hace algún cambio. No le acepta la renuncia a algunos. Algunos ministros de Salta siguen y otros por ahí entran en recambio. Fue fuerte y duro el revés del peronista Urtubey, uno de los candidatos a ser la renovación del peronismo. Hay que ver después de esta derrota qué pasa. Amigos, nos vamos. Recuerden, arroba solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Nos vamos a encontrar en una semana, la mejor semana, valga la redundancia, para todos ustedes. Adiós.